Mi nombre es Lilian La Rosa, soy del barrio 7 de Mayo, de Neuquén. Y lo que aprendí en esta cuarentena con los compañeros es que unidos se puede trabajar muy bien, organizados, se puede llevar un gran trabajo y que necesitamos muchas compañeras que estén más decididas a hacer esto que hacemos nosotras y que siempre se aprende algo nuevo y algo lindo de todo esto. Las principales necesidades de nuestro barrio siempre son es que no tenemos red de gas natural, muchas veces se complica con las garrafas, después que el gobierno siempre está ausente, toda la mercadería siempre no llega todo a los comedores y siempre cuesta un poco más. Y lo que le diría al gobierno es que los que estamos en la línea de la pobreza estaría bueno que nos escuche, que somos los que llevamos adelante los comedores en los barrios más humildes, en los barrios más olvidados y más populares. Somos las que le ponemos un plato de comida a cada vecino y compañero todos los días. Y es importante organizarse porque gracias a la organización se consigue más cosas, se lleva una vida más digna y siempre los que gobiernan nos escuchan más cuando estamos organizados que personas individuales. A 18 años del asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.